Saludos desde Diálogos 3. Ella también ha preguntado qué es esto y le ha dicho que luego le diré exactamente qué es. Estamos con Dulce Pontes. Dulce, bienvenida nuevamente. Hola. Después de todo este tiempo, sí. Y estamos aquí con ella porque acaba de publicarse en nuestro país su último disco, que se titula Dulce Pontes, Ennio Morricone, Focus. El título, primero de todo, Dulce. ¿Por qué ese título? ¿Cómo llegasteis a esa conclusión? Bien, ha sido una decisión muy, muy simple, porque necesitábamos de un título que pudiera ser entendible en un mundo entero, ¿no? Y también que reflexionase un poco lo que se ha pasado, ¿no?, en estudio. Claro que es un término muy técnico, mas ha surgido por la foto. Ha sido Monique de la discográfica que ha sugerido, porque a mí no me ocurría nombre ni a mí, en fin. Sabíamos que el título iría a ser siempre Ennio Morricone y Dulce Pontes, y es como casi que el título es un subtítulo, ¿no? Acaba por tener más esa función. Y cuando me ha sugerido esto, pensé, está bien, estará bien, porque en la portada del CD, cuando tiramos esta foto, Eugenio, era para sacar solo las manos, para que saliera solo las manos, la imagen de las manos. Lo que pasa es que el fotógrafo ha encuadrado todo, nuestro perfil incluso, y la concentración que teníamos en ese momento. Además ha sido, en el final, estábamos ya en las mezclas y ha sido un momento especial fotográficamente también, porque porque la luz se refratió y pienso que en nuestra expresión y nuestra forma de estarmos mirando las manos, que simboliza una unión entre nos muy grande, se reflexiona lo que yo y él consideramos que es nuestro encuentro, es sin duda una dádiva de Dios. Prisioneiro, há de servir a Jesus. Estamos con Dulce Pontes hablando de este último trabajo titulado Focus, Ennio Morricone, Dulce Pontes. Dulce, ¿cuánto tiempo habéis estado en el estudio grabando esto, las mezclas, etcétera? ¿Cuánto tiempo? Bien, yo grabé en 7 días, puse la voz en todos los temas y las mezclas duraron 6 días, ha sido alucinante, porque también se estaba mezclando para Super Audio CD, un otro formato nuevo que está surgiendo. Sí. Y recibí las orquestaciones 8 días antes de ir para estudio a grabar, entonces tuve algún tiempo para maturar, en fin, para me intrusar con la orquesta propiamente dita. Cuando las recibí, hablando de este tema en concreto que acabamos de escuchar, que es del filme Expreso do Oriente, o Per l'Antica Scala, que lleva 2 versiones, una en inglés, otra en portugués. Cuando escuché la orquestación, porque Ennio ha querido grabar primero la orquesta y después poner voz, porque a mí siempre me cae mejor cantar con los músicos al mismo tiempo, mas era complicado para un disco con esta dimensión. Entonces, mas cuando escuché este tema en concreto, la orquestación, le vi una desilusión tremenda, porque es de las melodías que más me gusta de Ennio, es genial, una de las mejores. Pienso, para mí, pienso que tal vez la melodía que más me encantó cantar en mi vida, mas el tempo estaba muy igual, digamos así, no había espacio para interpretación. Entonces, cuando llegué al estudio de diseño, por favor, ya te dejó espacio en otros temas, Dulce. No, mas déjame explicarte. Sí. Y le canté. Y él, sí, tienes razón, vamos a hacer con orquesta. Entonces, con esto, vivimos uno de los momentos más cómplices de este disco, porque él seguía mi tiempo y dirigía la orquesta. Y es algo que este tipo de momento que guardas para el momento de tu muerte, ¿entiendes? Para te lembrar. Dulce, ¿cómo surgió la idea del disco? O sea, ¿cómo empezasteis a hablar? Porque vosotros habéis hecho juntos la música de Sostiene Pereira, ¿no? Tú habías cantado el tema y lo habías incluido ya en algunos discos anteriores tuyos. ¿Y cómo llegasteis? ¿Cómo? Viene en 95 cuando hicimos A Brisa, cuando lo conocí, cuando me ha invitado a grabar. Sí, o sea, Sostiene Pereira, la canción A Brisa do Coração. Me ha hecho una invitación para que un día más tarde, después de tener 30 años, un día grabásemos juntos, si yo estaría interesada en grabar con él, en cantar temas de él. Entonces quedé todo este tiempo con cambios de discográfica y todo, esperando ese momento de grabar la su música. Todo ocurrió en un tiempo muy, muy especial de vida. Además, desde 95, después, a lo largo de estos 8 años, siempre colaboramos juntos, porque me invitaba a participar en sus conciertos en directo con la orquesta, que ha abierto también una nueva dimensión artística en mí, en fin, que me da mucho placer compartir el escenario, estar en el escenario siendo conducida por él y en facto, cantar con una orquesta es una cosa muy especial, muy, muy intensa. Pienso que toda la gente ya sabe que fui madre, entretanto, y nosotros ya lo hemos dicho aquí. Llevé un año dedicada solo a vida familiar. Ha sido, además, una cosa que abrió una nueva perspectiva de vida para mí, en mi forma de ver, en fin, mucha cosa. Mi compañero también, el padre de José, es una persona muy especial que me ayuda muchísimo. Y ha sido, y continúa siendo, un tiempo muy especial, muy bueno, muy feliz de mi vida. Y todo se ha reunido, digamos, en un tiempo perfecto. Entonces, Ennio me ha invitado finalmente para hacer este disco. Me ha dicho que iría a componer también temas originales, porque es un disco no tan solo de temas muy conocidos, de bandas sonoras de diferentes épocas de su creación, mas también de temas originales que ha hecho para mí. es, o que es una dádiva enorme, enorme, enorme de infarto. También por me dar un plato, ¿no? La posibilidad de cantar temas que son instrumentales y que en facto ya están completísimos como son. Me ha dado también mucha, mucha confianza, ¿no? Por creer y acreditar que yo podría crear una otra dimensión paralela, ¿no? Al sentido de la sua, que la su música tiene en las películas. Como que, por ejemplo, no Cinema Paradiso, no Cinema Paradiso es casi un homenaje, ¿no? A Sétima Arte, de cierta forma, ha sido transpuesto para ahí. Mas, por ejemplo, o The Mission, que es Rose Among Thorns, lleva un sentido más abrangente, digamos, más universal, casi de filosofía de vida. Ha sido muy interesante también para mí, en cuanto intérprete, de encontrar esa otra dimensión más abrangente, digamos así, no apenas destinada a imágenes concretas de un film, de una película. Ni siquiera tuve necesidad de ver todos los films de las algunos ya tenía visto incluso en el pasado, mas no hubiera esta necesidad de ver todos los filmes, porque y fiquei a saber mucho más sobre Federico García Lorca, hablando de La Luz Prodigiosa, que ha sido el primer tema que grabamos y el primer que él ha compuesto para mí también, y que me ha llenado mucho, que es una orquestación sublime, una melodía muy especial con en fin, influencias muy, como él decía, en los temas que ha compuesto originales para mí, que llevaba una inspiración ibérica, digamos así. Pero Dulce, hay una cuestión, y es que yo creo que Morricone, por la propia calidad de la música que ha hecho, no hubiese, yo creo que ha debido tardar muchos años en elegir la voz que cantase lo que instrumentalmente... Estoy contenta que tenga demorado. Sí, yo también estoy contento. Si no, no era yo, era otra persona. Yo también estoy contento. Sí. Y creo que al mismo tiempo eso ha abierto en tu evolución como artista una serie de vías nuevas muy grandes, ¿no? En algunos momentos, cuando yo escucho algunos de los temas de este disco, pues me parece que estás en una dimensión ya difícil de, o sea, tengo que acordarme de artistas como Barbara Streisand o algo por el estilo, no porque cantes igual, que no es el caso, sino porque ya están en una dimensión en la que lo que hacen adquiere otra importancia. Tú has, me imagino que sí te habrás dado cuenta de que este trabajo y esta manera de cantar con orquesta, etcétera, te abre posibilidades nuevas. Claro, cómo no. Sobre todo es porque, bien, la evolución no se ha dado súbitamente durante un momento de la grabación. Ha sido, es un camino que tengo percorrido y que ainda tengo mucho que percorrer. Todavía te queda mucho. Me queda mucho todavía. Mas la música de Ennio me ha permitido una cosa que yo no podía hacer con otro tipo de música cualquier, ni siquiera con la música que yo amo, música de mi país, que es la posibilidad de poner en práctica mi camaleón, digamos así, porque tengo esa posibilidad. Y porque las melodías son muy completas, muy bonitas, muy, muy intensas, permiten en fin, diferentes posibilidades a nivel interpretativo, como propio Ennio decía, que era como un camaleón, y estaba muy entusiasmado también cuando terminamos las grabaciones, porque también no conocía esa posibilidad que yo tenía de, y que me encanta hacer, y que pienso que muchas veces ha sido mal interpretado pasado. Yo creo incluso, que no ha sido, yo ¿no? creo que no ha sido mal interpretado. No pasado. Vamos a seguir escuchando piezas de este trabajo. Atención. Simple. Dulce, cuéntanos cómo era un día en la relación que habéis tenido entre Morricone y tú, cómo era un día de... ¿De estudio? De estudio, ¿qué tipo de frases os intercambiabais? ¿Había tensión, no había tensión, os sonreíais? No, había muy, muy buen ambiente, siempre ha habido. No, digo tensión porque a veces uno está muy concentrado, ¿no? No, bueno, los momentos de tensión serían cuando yo... habían temas que por muchas veces alguna inseguridad por no estar a conseguir inmediatamente asegurar la línea de interpretación, cosas de ese tipo. Hacía 2-3 tomas y Ennio me decía, va bene, bravo. Y yo decía, no, Ennio, no va bene. Por favor, déjame exacto, repetir. Sí, sí. Hubo veces que exageré un poco, ¿no? En términos de repetición, ha tenido una paciencia increíble conmigo, incluso de a punto de me dice, ma no, Madonna, ma no, ma va bene così, no fai più, no fai più, no, no fai più, va bene così. Y también han habido momentos de, como caso de la grabación de The Mission, que es un tema que es muy especial para mí, todo su significado, y yo sé que para Ennio también. Él estaba cerca de mí, estaba dentro do estúdio, cerca de mí, y ha sido también un momento muy, muy fuerte de conmoción común, donde hice 3-4 tomas y ya estaba grabado como balada de Saki Vanzetti, también lo hice en 3 tomas, pues así. Ha sido un poco el contraste de me recuerdo que, por ejemplo, Kimai tuve bastante dificultad, además porque no era un tema que naturalmente ha sido lo tema que la discográfica nos ha pedido para ejecutar, y no, no sería naturalmente un tema que yo o Ennio escogíamos para este CD. Entonces tuve una lucha como un pugilista conmigo mismo. Porque además la tonalidad no hubiera sido la mejor cuando la escogimos, y ha sido un poco una lucha, más una lucha que valió la pena. Y había momentos en que Ennio decía, no, no, no, no te voy a dejar repetir más porque ya está. Estabas más perfeccionista que sí, él. Sí, más siempre muy, muy tranquilo, como por sí. Ejemplo, recuerdo en Oso Mar que nos reímos muchísimo. Pero y que decía, libera, abandonada. Claro, claro. O sea, tú ha habido momentos en que te has notado muy al límite de tus posibilidades, sí, como cantante. Yo toqué mis límites, cosa que nunca tenía ocurrido antes, ¿no? Porque la música de Ennio tampoco se puede cantar solo con corazón, ¿entiendes? Tienes que cantarla con la cabeza también. Y es un equilibrio muy delicado. Un equilibrio muy delicado que para ti habrá sido difícil porque tú eres mucho corazón. Sí, me recuerdo de las primeras veces que canté con él en directo, que me emocioné mucho en Balada de Saki Vanzetti. Después me ha mandado una grabación con un billete que decía, brava como siempre, la próxima vez intenta no te conmociones para asegurar bien la afinación. Know how to make a man a guilty or a mean. I have my love, my innocence, the workers and the poor. For all of this I'm safe, I'm strong, and hope is mine. Rebellion, revolution, gone in dollars, they need this instead. Imagination, suffering, light, and love and care for every human being. You never steal, you never kill, you are a part of strength and life. The revolution goes from man to man and heart to heart. And I sense when I look at the stars that we are children of life. Lentamente se va agotando la vida de Sacco y Vanzetti y la música que Morricone ha realizado para este arreglo de su propia composición de la vida de estos dos italoamericanos muertos en circunstancias terribles a comienzos del pasado siglo XX. Dulce, ¿ha sido la primera vez que cantabas en inglés canciones? Sí, cantar ya había cantado en el pasado, sí. ¿No? Sobre todo en un programa de tele que hice, que se ha hecho muy popular, y que lo hice durante un año más o menos, que recreábamos canciones en diversas lenguas. Llegué a cantar "Reloj, no marques las horas". Y ahí cantamos de todo, ha sido una escuela fantástica, además. Pero grabado es la primera vez. Sí. ¿Y que has tenido algún tipo de dificultad para ti? ¿Te has encontrado...? No, la dificultad ha sido de encontrar a Dulce Pontes dentro de la lengua inglesa, ¿entiendes? Porque, en facto, hay muchas maestras que he escuchado y que siempre estaban presentes en mi cabeza. Y que tuve que las tirar de mi cabeza y las poner en mi sangre, ¿entiendes? De forma que también una cosa, solo para no ficar una idea errada acerca del álbum, es que la mayoría del disco es en portugués, digamos, sí. 75% sí, más o menos sí. Es en portugués, lo que me ha hecho muy contenta porque me encanta cantar en portugués y además tuvimos este cuidado también a escoger los temas. Escoger temas que pudieran ser adaptados fácilmente a la lengua portuguesa. Pienso que de los mejores ejemplos de eso es Cinema Paradiso y Renascer, el tema del filme Moisés. O inglés es una... porque la voz cambia, el timbre cambia con el lenguaje, ¿no? Cambia muy significativamente. Grabamos un tema también, un de los originales que me ha compuesto El Girasoli, que lleva un poco aires de feiticeiro do Zeno, con este mundo de fantasía. Y en castellano, en La Luz Prodigiosa, que llevaba un poema, y lleva un poema de Federico García Lorca. Sí. Y el poema es muy pequeño en relación al tamaño de la melodía, entonces tuve alguna dificultad. Ennio me ha dado un mapa, más o menos, un mapa del tesoro, mas tive alguna dificultad porque, incluso houve cosas que me ha echado cambiar, ¿no? Me ha permitido cambiar, porque la acentuación en una lengua en que desconoces cuando tienes que prolongar determinadas partes de la pronunciación, las palabras, esticarlas para que llenen la melodía. Podría hacer un desastre. Estoy ainda así muchas veces escuchando y sintiendo que no se entiende muy bien, porque en facto hay mucha melodía para pocas palabras. Oh, Me dice Dulce, mientras oímos este tema, que tenía, que cada idioma tiene su dificultad a la hora de encajar las sílabas en lo que es propiamente el texto de la poesía, en este caso la pronunciación. Saber cuántas veces hay que repetir un estaba hablando de ese tipo de cuestiones. El proyecto que estamos escuchando y que ya hemos escuchado aquí va a tener una continuidad en la serie de conciertos que va a haber en los próximos meses, pero ahora concretamente en estos próximos días aquí en España va a haber dos conciertos. El próximo día 28 en el Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid y el 30 en el Auditori de Barcelona, en donde, por cierto, yo me acuerdo que la última vez que actuaste allí, a que la gente se ponía de pie y todo para Barcelona especialmente, parece que con Dulce, pues en Madrid también, porque bueno, aquí fue la primera vez que cantaste y sí, por etcétera, un palau, etcétera. De esta vez no es en un palau, es en el Auditori, que en es auditori, más, más en, grande en facto, palau de música es un sitio de todo, maravilloso. Maravilloso. De todos los escenarios donde estuve, es lo que me encuentro más a gusto, es allí. Es muy especial, porque es muy abierto, muy cerca del público. Es como una fantasía, un sueño. Dulce, me has dicho que el hecho de ser madre y este año que has pasado alejada de lo que es los conciertos, etcétera, porque estabas atendiendo a tu hijo, te ha hecho cambiar, darte cuenta de otra serie de cosas al respecto de tu propia vida como quería artista. Quería esclarecer una cosa en relación a los conciertos, sí, antes de avanzarnos, sí. Que es lo siguiente, es que hay una formación nueva que tengo, que es un quinteto, y esos son los conciertos que voy a hacer en Barcelona y Madrid, donde hemos hecho nuevos arreglos de temas, algunos temas de este disco de Maestro Ennio Morricone, más también, digamos que mitad del programa serán temas de Ennio Morricone y después iré a mi repertorio, mi hábitat natural, fado y alguna música de autor y dos, un par de temas de Piazzolla que siempre me encanta interpretarlos. Aparte de, porque como debes imaginar, no es posible hacer una gira como en los lugares donde hay normalmente canto, con Ennio Morricone y con una orquesta, no caberíamos en un escenario siquiera. Entonces, estuve también con Ennio después de esta grabación en Roma y me ha transmitido también que él tenía la voluntad de, por placer, hacer una gira conmigo. Gira esa donde... donde hay Ennio Morricone dirigiendo a Ennio Morricone su propia música, claro, y donde está también, por ejemplo, Cinema del Empeño, donde yo estoy cantando como normalmente canto, como su invitada. Hay después una parte, un bloque central que es Ennio Perduce, como cariñosamente ha llamado, y después música Puccini de Sergio Leone, donde cantaré temas que no están incluidos en el bueno, el feo y el malo y esas películas, ¿no? Por un puñado de dólares. Sí. Giù la testa. Sí. De forma que y aparte de que voy también proseguir como invitada de él, estaremos ahora ya en el Royal Albert Hall en noviembre y también haciendo un par de conciertos en Roma no auditorio. Só para esclarecer. Bueno, okay. Pues... Não fossem as pessoas pensar que era um concerto só com música de Ennio Morricone, este de Madrid e Barcelona. Porque pero me decías... Además, não era possível de lo hacer com um quinteto unicamente. Pues fantástico, si no pasa nada, estamos todos deseando, porque era lo que te quería preguntar. No, mi preocupación es porque estuve en internet a ver que estaba anunciado como un concierto solo. No, no, la presentación del disco, pero no... Okay. Mi hijo me ha enseñado, me ha reenseñado, no sé si existe esta palabra, sí, sí, el mundo. Me ha hecho ganar una nueva dimensión. En cuanto a ser humano, no tan solo como mujer, mas sobre todo como ser humano, porque ahí pienso que no hay así tantas diferencias. Es un amigo, un gran amigo, el mejor amigo, pienso yo, del camino, y me da mucha alegría, me da mucha fuerza. Cuando está aprendiendo una cosa, o vendo una cosa por la primera vez, yo estoy viendo en parte por sus ojos, estoy reaprendiendo también. Entonces, ha sido un impacto, es así la mayor dádiva que Dios me ha dado. Es que eso precisamente creo que va a tener, y tiene ya de hecho una influencia sobre cómo tú vas a volver a volver a encontrarte con tu público. Sin duda, claro que sí, porque eso ha hecho la diferencia en la forma como yo me encuentro con la vida. Entonces, porque un intérprete no es una isla apartada de la persona, ¿no? Es todo una cosa sola. Exactamente. Y sobre todo intérpretes de tus características. Es decir, yo creo que en Dulce Pontes la vida va al lado de la música y la música forma parte de la vida, claro, y todo está ahí. Exactamente. Por eso yo siempre he dicho, ya te lo he dicho 60 millones de veces, que cuando tú mejor vas a cantar es cuando tengas 45 años, que todavía te queda. Espero que sí. Porque vas a tener una voz como la que tienes ahora, que es impresionante, y toda esa enseñanza que la vida te va a dar se va a volcar en una experiencia realmente tremenda. La mayoría de los temas que estamos escuchando terminan así, como si el sol se estuviese poniendo en el horizonte y lentamente. Bien, hay algunos más descontraídos, ¿no? Lentamente, pues. Pues va pasando, no somar, pienso que es un momento muy divertido. Dulce, me estabas diciendo antes que cuando pase esta etapa, que no sabemos cuánto puede durar, estás pensando volver al fado de alguna manera, ¿no? Es decir, sí, que es una cosa que llevo ya algún tiempo con ganas de hacer. ¿Con qué mentalidad quieres volver? Bien, con mi forma de ver el fado, que es... yo considero el fado como un lenguaje universal, casi una filosofía de vida, que no tiene nada que ver con bohemia, que tiene simplemente con ver con la capacidad que una música de estructura muy sencilla tiene de transmitir los sentimientos más profundos de los seres humanos, incluso en donde no se entiende una palabra, y en ese aspecto yo pienso que el fado, el flamenco son hermanas, digamos, sí, así, sí, de una misma madre. Si imaginemos una música muy ancestral que ya todos nos olvidamos de ella, y que es muy directa, es una puerta al corazón muy, muy, muy directa. Entonces, un fado no tiene que obedecer a cualquier tipo de manerismo, digamos así, o estructura fixa, ¿entiende? Tiene, sí, una matriz que debe ser respetada, que vive de esa entrega y de ese orgullo profundo. Más... tanto podrá ser cantada con un trío como con una marimba, no tiene nada que ver, porque si sientes el fado y si lo estás transmitiendo, no necesitas de ni seguir una estructura melódica rígida, ni seguir un compaso predefinido. Pienso que ahí todo estagnaría, y ahí existe, sí, esa matriz, hay que respetarla, mas hay también que cada generación dejar su impresión digital, digamos, uh-huh, así, en esa misma matriz. Entonces, no es exactamente seguir el camino de lágrimas, porque, y me encanta ainda, ese disco es, digamos, una visión joven, ¿no?, do fado y con todo lo que eso comporta, mas procurar nuevas formas de acompañar el fado y nuevas formas de lo interpretar. Estoy en ese momento trabajando ya eso con un pianista muy bueno, que es griego, que es Stefanos Korkolis, donde descubrimos un camino paralelo muy interesante entre Bach y el fado. En facto, sería muy, muy bonito. Bach era fadista, sin duda. Dulce, vas a volver a subirte. Has estado subiéndote, pero de manera intermitente en estos últimos. Ahora ya vas a volver a encontrarte, sí, con la gente. Uh-huh. En esa, pues podríamos decir que conspiración casi que hay entre tu subida ahí arriba y el público abajo, ¿no? Es un amor incondicional. Bueno, háblanos de ese amor. ¿Cómo te vas a sentir ahora que como tú misma dices, pues has cambiado, ¿no? Estás cambiando. ¿Cómo contemplas esos conciertos que van a tener lugar en estos próximos meses? Bien, hay siempre un factor de riesgo grande, porque en el pasado ya pasé momentos muy intensos en escenarios en España, y las personas también. Hay siempre un miedo que es un poco tonto, tal vez, de no estar a altura de lo que están esperando de mí. Cada vez esperan más porque les estás mal acostumbrando. Sí. Mas, por otro lado, también me siento confiante, porque yo creo en lo que estoy haciendo. Tengo muchas ganas de lo transmitir. Es nuevamente un reencuentro. Ya ha ocurrido, ¿no?, ese reencuentro en janeiro pasado, cuando do Festival do Milenio en Madrid y Barcelona. Llevo un poco de miedo que, si callar, pasó poco tiempo entre ese y... Estos conciertos es un tiempo nuevo, es un nuevo repertorio, nuevos músicos en palco también. Dulce, la música en directo siempre con la misma entrega, o sea, 100%. En el momento en el que sales al escenario ya te transformas en eso otro que eres ahí arriba, ¿no? Sí. Entrega total, 100%, eso no va a cambiar. No, en un día en que eso cambiar, tendré que dejar de cantar, ¿eh? Tendré que hacer otra cosa. Significará que probablemente ya no la siento. Claro que ninguém está completamente 100% todos los días, es imposible. Ninguém tem talento todos los días, porque hay, en fin, una serie de factores que muchas veces influyen en eso. Mas la predisposición interior es de estar 200%. ¿Cómo te sueles sentir al final de un concierto? Físicamente, muy Depende, cansada, no, hecha no, polvo. depende. Hay veces, por ejemplo, en que estoy muy zangada conmigo porque no lo hice de la forma como quería, como había pensado, ¿no? Y donde pienso que no he hecho las cosas bien, en fin, y por veces veo las personas aplaudiendo. Y casi que interiormente muchas veces las pido perdón por no haber conseguido transmitir lo que quería, ¿entiendes? Al menos, bien, transmití alguna cosa, mas no muchas veces lo que quería, por la vía que quería. Otras veces es simplemente una realización muy grande de una comunión, y un estar de corazón muy abierto y un abrazo. Pero y también te cansas. Así. Terminas de echar polvo allí. Porque, No, claro. fico con una energía muy grande siempre, así que los conciertos, que es ilusoria, ¿no? Es la energía de adrenalina que Claro, ainda está claro. en Eso circulación. es, sí. Y entonces tengo ganas, pues, de cenar, pues, de estar con mis compañeros de trabajo, pues, de hablarmos, por veces corregir determinadas cosas. Fica así una energía muy fuerte, mas que después me cansa así muchísimo. La ma Bueno, mañana siguiente normalmente estoy fatal. Dulce, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y yo desde aquí únicamente quería decir que no sé si la música, tal y como está en este momento, nos deja espacio para que identifiquemos la grandeza cuando la veamos, pero este tal vez sea un caso muy concreto en el que un disco pone en evidencia toda la luz, toda la calidad, todo lo que la música le puede aportar al ser humano. Así que gracias por el disco y gracias por haber estado aquí, Dulce. Gracias por estar conmigo. De magia, dança de sonho.